Primero, emplearemos todos los medios de derecho. Augusto Pinochet. Tampoco seremos agresores. 1978. Pero sí sabremos defender. Y lo haremos, como acabo de decir, con nuestras propias vidas. Porque nuestra patria no se va a mancillar ahora ni nunca. 8 de enero de 1979. En Montevideo se firmó el acta que fijaba con mucha flexibilidad el marco de la nueva mediación entre Argentina y Chile por el Canal de Beagle. El nuevo juez, Juan Pablo II. El compromiso de las dos dictaduras era no hacer uso de la fuerza después de quedar cara a cara con la guerra y regresar el conflicto militar a comienzos del 77, cuando Pinochet sostenía la validez del laudo arbitral británico y Videla lo había declarado nulo. Los dos procesos, liderados por la espada y el crucifijo, no podían rechazar la oferta de mediación que contaba con el cardenal Antonio Zamoré como el gran embajador del Vaticano en esta empresa. A mí me han dicho ambas partes lo que quieren y me dejan hablar ahora y me dan la posibilidad de... Cardenal Antonio Zamoré. No digo de ser mediador, no, que no lo soy, pero intermediador, es decir, mediar entre las dos partes. Esto me parece algo positivo, por eso he hablado de una lucecita en este sentido. Unidos hemos tomado conciencia de la necesidad de defender nuestra soberanía. Publicidad de la dictadura, 1979. Palito Ortega. Y proteger nuestros derechos. Como argentino me siento orgulloso por la firmeza que ha manifestado todo el país ante los recientes acontecimientos. Creo que seguir actuando de esa manera significará dejarle a nuestros hijos la mejor herencia que ellos puedan recibir. Un país libre y soberano. Soberanía es estudiar, soberanía es trabajar, estar de pie cada mañana, sentir tu sol, amar la tierra, mirar a nuestro cielo con amor. Soberanía es nuestro orgullo de argentino. 12 de diciembre de 1980. Juan Pablo II anunció su primera propuesta. El contenido debía permanecer en secreto hasta que cada país fije su posición. Pero el diario La Nación lo publicó el 22 de agosto de 1981 y los tiempos políticos se aceleraron. El Papa otorgaba las islas en disputa a Chile, mientras que la zona marítima, un triángulo con un vértice en el extremo oriental del Canal de Beagle y un lado sobre el meridiano del Cabo de Hornos, sería una zona económica compartida. Ambos gobiernos debían responder antes del 8 de enero del 81. Pero Chile ya lo aceptó 13 días después de conocida la propuesta. El 25 de marzo de 1981, la dictadura argentina, en lugar de contestar, pidió al Vaticano más precisiones y más detalles. Acusados de espionaje, a comienzos de ese año se produjeron detenciones en los dos países. Volvieron a movilizarse tropas y Argentina cerró todos los pasos fronterizos hacia Chile. La guerra se acercaba otra vez. Estamos en el aeropuerto de la ciudad de Santiago del Estero, donde se va a proceder a despedir a los ciudadanos de la clase 1961 que han sido recientemente incorporados. Y les va a dirigir un mensaje el comandante en jefe del ejército argentino, teniente general Leopoldo Fortunato Galtier. La Argentina se extiende desde la Antártida hasta nuestros límites allá en el norte, en Bolivia y Paraguay. Se extiende desde las altas cumbres nevadas de nuestra cordillera hasta la Atlántica. General Leopoldo Fortunato Galtieri, 1980. Eso es patrimonio heredado por las generaciones de hoy, de nuestros antepasados, que a través de esfuerzo, sacrificio, vidas, dejando familia, emprendieron la campaña de la conquista o de la independencia del país. Señores, este país, hermoso país, que tenemos los argentinos realmente el placer y el orgullo de haber nacido, no vino caído así de cualquier parte ni fue regalado. Este hermoso país, con nuestras pampas, nuestras cuchillas, nuestras montañas, nuestros ríos, nuestras grandes ciudades, nuestras fábricas, nuestras industrias, con nuestro trigo, con el pan, esto fue construido a través de generaciones de argentinos. Y hoy, los que tenemos el placer de vivir en el año 1980, de disfrutar de esta libertad y de este país que ellos construyeron. Un año de la vida de cada ciudadano requiere la nación para incorporarse a la fila de sus Fuerzas Armadas. Este año les toca a ustedes. Y yo he dispuesto, importantes sectores de ciudadanos santiagueños y tucumanos fueran a cubrir la zona de Neuquén, de cordobeses la zona del Chubut, y de la provincia de Buenos Aires la zona de la provincia de Santa Cruz. Eso es patrimonio argentino. Así como están nuestros hombres en la Antártida, haciendo pie, asentando nuestros derechos sobre la Antártida argentina, eso también es argentino y es patrimonio no de los patagónicos, sino de todos los argentinos. 19 de febrero de 1982. Cumpliendo tareas de apoyo a la regata Sydney y Río de Janeiro, el remolcador argentino Ara Gurruchaga ancló sin permiso de las autoridades chilenas durante 3 días frente a la isla de Seitz, una zona que el gobierno argentino había comenzado a reclamar como propia desde que fue declarado nulo el laudo arbitral. El Gurruchaga llegó a la zona pese a la promesa ante la Santa Sede de no tomar medidas que enturbiasen la armonía entre las dos naciones. La tensión crecía. Por intermedio de sus Fuerzas Armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional. Después del desembarco del 2 de abril de 1982 en Malvinas, Chile, que siempre había apoyado los derechos nacionales sobre las islas, el 29 de mayo se abstuvo ante la OEA junto a Estados Unidos, Colombia y Trinidad y Tobago de apoyar la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. La dictadura de Pinochet entendió que las palabras de Galtieri al anunciar la recuperación de Malvinas encerraba un mensaje directo para ellos. Galtieri había planteado: es el comienzo de la recuperación de nuestra soberanía en las Islas del Sur. Hoy 2 de abril recién hemos comenzado con nuestra actitud. Plaza del 2 de abril de 1982. De abril recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas y toda su zona de influencia, y ya flamea la bandera argentina en nuestras islas. ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! Por entonces, Argentina se negaba a aceptar la propuesta papal y sectores de las Fuerzas Armadas aún se inclinaban por la guerra contra Chile. La cooperación chilena con el Reino Unido durante el conflicto encendió una nueva alarma. A nosotros nos siguieron los submarinos hasta Puerto, hasta el canal de Puerto Belgrano. Es más, lanzaron buzos después para poner bombas magnéticas. Hubo un zafarrancho en Puerto Belgrano, en el mismo Punta Alta. Oscar Roberto Romero, excombatiente, a bordo del portaaviones 25 de mayo. Hubo un combate, un zafarrancho de combate a las 3 de la a las 12 y cuarto de la mañana un domingo. O sea, nos venían siguiendo, nos siguieron, había que pasar por dos golfos antes de llegar a Puerto Belgrano, y en los dos golfos sabían perfectamente que nosotros lo teníamos que rodear internamente, siempre nos esperaron afuera del golfo, en la salida, y nos siguieron, le tiramos un tracker antisubmarino, lo detectó un Sikin, un submarino muy cerca de Puerto Belgrano, y el 5 a la mañana le tiró un torpedo, le dieron la orden de tirar. Hasta ahora no dicen los ingleses que fue, o sea, el Onyx llegó, que era un submarino de ellos, llegó, que era de fibra de vidrio, llegó con la proa rota, con un torpedo metido en la proa. Ellos dicen que no, que era ese submarino chocó con una roca. Después el piloto del avión que le tiró el torpedo, después de la guerra, revisó las bitácoras en Inglaterra, las bitácoras de viaje de los submarinos, de distintos submarinos, y se dieron cuenta que en la zona no había podido llegar ningún submarino. Estábamos cerca de Puerto Belgrano. Entonces Fortini, que fue el piloto que le tiró el torpedo, me dijo a mí personalmente, me dijo, seguramente que fue un submarino chileno el que le tiramos, porque estaban también los submarinos chilenos prestando apoyo en la costa. Es más, estaban cerca de la base Comodoro Rivadavia también, diciendo cuando salía una partida de aviones para Malvinas, avisaban que habían salido una partida de aviones y los estaban esperando en la flota. O sea, los chilenos estaban activamente prestando apoyo, como a nosotros también nos prestaron cierto apoyo los rusos, con pesqueros rusos, factoría que nos hacían de aviso en la zona y transmitían y comunicaban donde habían o aviones o submarinos o con el material que ellos tenían electrónico, que era muy bueno. El Narwhal lo hundieron, que era un pesquero ruso. Bueno, o sea, nosotros llegamos a Puerto seguidos por los submarinos de ellos, pensando de que nosotros íbamos a reaprovisionarnos y volver a salir, y para la Marina la guerra ya había terminado. En octubre de 1998, y a raíz de un pedido de captura internacional librado por el juez Baltasar Garzón, Pinochet fue capturado en una clínica de Londres por 94 casos de tortura de ciudadanos españoles y el asesinato, en 1975, del diplomático español Carmelo Soria. En abril del 99, la ex primer ministra británica Margaret Thatcher visitó a Pinochet en su arresto domiciliario. El gobierno de la República Argentina, ampliando lo informado por el Estado Mayor Conjunto, en su comunicado número 15, hace saber, primero, que a las 17 horas del día 2 de mayo, el crucero Ara General Belgrano fue atacado y hundido por un submarino británico en el punto situado a los 55 grados 24 minutos de latitud sur y 61 grados 32 minutos de longitud oeste. La dotación del buque es de 1.042 hombres. Se están llevando a cabo operaciones de rescate de sobrevivientes. En el segundo semestre del 82, ninguno de los dos países estaba en condiciones de pensar en un conflicto bélico. Argentina había quedado militarmente devastada y su sociedad ya no se quedaría cruzada de brazos ante la posibilidad de seguir multiplicando muertes de pibes de 18 años. Chile afrontaba una crisis social y económica sin precedentes desde el comienzo de la dictadura. El proceso liberal había sostenido a un Estado solvente frente a un pueblo víctima del terrorismo de Estado y de los centros financieros de poder. Durante 1982, el desempleo llegó al 26% y las reservas internacionales cayeron a 1.200 millones de dólares. Los partidos políticos y algunos sindicatos empezaron por entonces a ponerse de pie entre las ruinas y en el 83 llamaron a la primera protesta nacional. Habían iniciado abiertamente un enfrentamiento político y social con la dictadura que hasta ese momento jamás se había presentado. Una solución a lo Galtieri para los problemas internos de principios de los 80 no era la mejor receta para Pinochet. Hay un ser que lo único que hace es recordar. Funes, el memorioso, en 750. 750. Visto lo informado por el señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto, y considerando que en las negociaciones con la República de Chile para resolver el diferendo de la zona del canal de Beagle, sobre la base de la propuesta formulada por el mediador Su Santidad el Papa Juan Pablo II, se ha llegado a un punto de adelanto y de convergencia en el cual se ha de requerir imperiosamente una decisión de este Poder Ejecutivo, sin perjuicio de su ratificación o rechazo ulterior por el Honorable Congreso. Que esa decisión concierne a intereses vitales de la sociedad argentina, por estar referida a la integridad territorial del país y a las relaciones con una nación a la que nos une no solo una extensa frontera, sino también y principalmente una historia y un destino común. Canal de Beagle. Hace 30 años, el pueblo argentino votó por la paz. El Poder Ejecutivo Nacional, en ejercicio de la facultad de concluir y firmar tratados de paz y de límites para el mantenimiento de buenas relaciones con potencias extranjeras, considera necesario, antes de tomar la decisión respectiva, consultar la opinión de los ciudadanos argentinos, previo un período de información plena y debate público en el que el gobierno expondrá su propio juicio a fin de que sea confrontado con el de los partidos y sectores de la población. Segunda parte. En 1984, la democracia estrenó plebiscito. En la consulta que el Poder Ejecutivo realizará respecto de los términos de la conclusión de las negociaciones con la República de Chile para resolver el diferendo relativo a la zona del canal del Beagle. Artículo segundo. Se solicitará a los sufragantes una respuesta afirmativa o negativa sobre los términos del eventual tratado, los que serán dados a conocer oficialmente con la debida antelación. Artículo tercero. La consulta se efectuará en un plazo no inferior a los 30 días, a partir del momento en que se haya acordado el texto del tratado en el ámbito de la mediación papal. El primer gobierno de la nueva democracia argentina entró a la Casa Rosada 18 meses después de la rendición de Puerto Argentino. La cuestión Malvinas en toda su dimensión, desde las muertes de la guerra hasta la base de la OTAN en el Atlántico Sur, pasando por el pedido de soberanía de las islas a cargo de un gobierno popular, suena a la distancia como el dato más preocupante en la agenda argentina de la Organización de Estados Americanos o de Naciones Unidas. Sin embargo, y del brazo de la Guerra Fría, el resto de las naciones estaban más atentas a la herencia que había quedado de la guerrilla revolucionaria y el terrorismo de Estado. El problema principal era la forma en que las tensiones entre la Unión Soviética, Estados Unidos, Cuba se expresaban en la región y el alto costo que esto había tenido. Ex canciller Dante Caputo. Generalmente este tema es ignorado, este tema no está puesto sobre la mesa, pero mire, nosotros nos costó muchísimo, a nosotros argentinos quiero decir. Por cierto, hay causas nacionales para explicar la aparición de la insurgencia armada en Argentina, Montoneros y otras ERP y otras organizaciones, y también hay causas nacionales para explicar el terrorismo de Estado, pero la dimensión que toman no solo se explica por razones argentinas. La primera prueba que tengo para sostener, argumento que tengo para sostener lo que estoy diciendo es, mire, cuando sucede lo mismo en varios lados al mismo tiempo, generalmente la causa no es interna, la causa primordial hay que buscarla afuera. Los fenómenos de terrorismo de Estado y de insurgencia armada aparecen en varios países de América Latina contemporáneamente. El razonamiento básico que teníamos que hacernos era el siguiente: si este tipo de amenaza sigue apareciendo en América Latina, la necesidad de los estadounidenses de buscar aliados entre los militares y los sectores de poder económico va a continuar. Su apuesta a la democracia va a ser muy baja, y más vale que van a tratar de evitar que la democracia se instale, porque las mayorías son volubles, Dios sabe dónde nos llevan. Por lo tanto, había una relación directa, causal, inmediata, entre Guerra Fría, su propagación a la América Latina y la dificultad para estabilizar democracia, y mucho más todavía, dificultad para expandirla, ¿verdad? Así que yo diría que ese fue el tema central. Después hubo otros, pero lo llamativo de esta historia, lo curioso, si usted quiere, que la mayor razón, que es la que acabo de describir, difícilmente es evocada, perdón, difícilmente es evocada cuando se llega a tratar de entender cuál era el eje de la política de Alfonsín en aquellos años. En paralelo con pensar un camino para terminar con el diferendo por el canal de Beagle, el gobierno de Alfonsín dio los primeros pasos sobre Malvinas, y el espíritu de ambas negociaciones fue mostrar claras diferencias con la dictadura en ambos temas. Cuando un país descuida su territorio, ignora la unidad de su territorio y va por mal camino, no hay unidad de destino sino hay unidad territorial. Entonces, lo de Malvinas no es anecdótico, no está al lado, no es secundario. Tampoco debería ser patriotero, tampoco debería ser usado políticamente y otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, el tema es importante, no vamos a agotar a la gente que escucha con reflexiones así generales. Para nosotros el legado era muy duro, había habido una guerra, había habido una invasión argentina. La guerra se había perdido de manera increíble en el sentido catastróficamente. La elección desde el punto de vista militar había sido estremecedora, el mal desempeño de las Fuerzas Armadas, de la Marina, excepto de la Fuerza Aérea, el resto había sido realmente, como lo muestra el informe Rattenbach, lamentable. Y teníamos que explicarle al mundo que eso era la decisión de un grupo militar que no solo había invadido a Malvinas, que había invadido a la Argentina, y nos había invadido a todos, ¿no? Había que remontar esa idea y romper la imagen de continuidad. Ese fue el primer objetivo. Había que mostrar no solo la retórica del diálogo, sino la práctica del diálogo. Pero al mismo tiempo había que mostrar la eficiencia de la diplomacia, que la diplomacia no es un método blando para obtener las cosas, sino es el mejor método para obtener casi siempre las cosas. Por lo tanto, la estrategia se basaba en muchas cosas, pero yo diría que la pieza central era la presentación de Naciones Unidas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, de la declaración sobre las Islas Malvinas, de la resolución que tomaba la Asamblea sobre las Islas Malvinas. Mucha gente, algunos expertos, así se denominan, decía que eso no servía para nada, que eso era un voto inútil, y era tan inútil que la señora Thatcher, primer ministro británica de la época, cuando llegaba el momento de la votación, ella misma llamaba a los jefes de Estado para hacer cambiar la posición. Ella misma se encargaba de evitar que el Reino Unido apareciera intransigente, no dispuesto a dialogar a pesar de ser miembro del Consejo de Seguridad, que apareciera derrotado por una inmensa mayoría, ellos conseguían 4 votos nada más a favor de la posición de ellos, etcétera, etcétera. Era muy importante. Por supuesto, el mundo estaba dividido en este y oeste, en bloque comunista y bloque occidental, y no era evidente que las resoluciones de la Asamblea General se adoptaran como se adoptó una resolución del Consejo de Seguridad. Tampoco había resolución del Consejo de Seguridad en la época, dicho sea de paso. Firmar la paz con Chile era fundamental para el alfonsinismo. Los señores que gobernaban la Argentina, que se supone que tienen que estar dispuestos a dar la vida por la patria, no se animaban a tomar una decisión. Con lo cual, tampoco debían estar dispuestos a dar una vida por la patria si tenían miedo a las decisiones. Me parece lógico eso, ¿no? Segundo, no se podía seguir así, pero ¿cómo va a seguir así? ¿Laudo de la corona británica? No quiero. Propuesta de Juan Pablo II, no me gusta. Y entonces se acabó todo el mecanismo, no había más. ¿Qué? ¿No iba a agarrar a los tiros de vuelta? Es decir, que íbamos en el medio del renacer democrático de la Argentina, encontrar la vuelta para no solo hundir la democracia, sino ir a otra guerra. Pero era una cosa realmente demente, había que pararla. Teníamos los dos fallos en contra, había que negociar y encontrar un espacio posible, y se encontró la recuperación de la zona económica que iba a ser chilena, una recuperación de zona marítima muy importante para Argentina. Se cerró la cosa. Alfonsín, con mucha sabiduría, me acuerdo cuando habíamos terminado todo, me dijo: ahora vamos a la consulta popular, porque esto, si no nos cerramos con el voto del pueblo, dentro de un año de antes está de vuelta abierto, y no estamos acá para empezar de vuelta con esta historia. Fue un gran esfuerzo, fue todo el año 84 dedicado fundamentalmente a eso y al gran objetivo que comenté al comienzo de nuestra charla. Las cosas salieron bien y el tema fue cerrado, ya nadie discute de esto, y bueno, ahí estamos. La idea de una consulta popular no vinculante encontró en el pueblo al aliado justo y necesario para respaldar el cambio de islas por paz. Tuvimos un momento de una práctica importante. Se consultó a la sociedad argentina sobre un tema que sí valía la pena consultar, porque era muy, muy fuerte. Se debatió frente a la sociedad argentina, bien, mal, como sea, pero se debatieron alguien que expresaba el voto negativo, que quería el voto por el no, debatí yo, que encabezaba el voto por el sí, y bueno, la opinión pública formó su opinión. A comienzos de 1984, el canciller chileno Jaime del Valle llegó a Mar del Plata para una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de América del Sur. Por entonces, se hablaba muy poco del Beagle arriba del escenario. ¿Cuándo va a haber un acuerdo con el tema del canal de Beagle? Bueno, yo me he propuesto no hacer declaraciones en esta oportunidad respecto al tema del Beagle. Para eso están las delegaciones que están trabajando tanto en Roma como en sus respectivas capitales. Esos son ellos los que van a dar las informaciones. ¿Hay discrepancias formales o de fondo? No me voy a pronunciar. Espero que las discrepancias van a terminar y espero con mucho optimismo que va a haber un acuerdo solamente final. Solamente le queríamos preguntar a ese respecto si se espera una respuesta chilena, porque siempre se esperaban respuestas argentinas. En este caso creemos que se espera una respuesta chilena. Yo creo que pronto van a volver las delegaciones a Roma y ahí se va a tener un acuerdo final. Eso es lo que espero. El 25 de julio del 84, Alfonsín anunció el plebiscito por cadena nacional. Sobre la base de la propuesta formulada por el mediador, su santidad, el Papa Juan Pablo II, se ha llegado a un punto de adelanto y de convergencia en el cual se ha de requerir imperiosamente una decisión de este Poder Ejecutivo, sin perjuicio de su ratificación o rechazo ulterior por el Honorable Congreso. Que esa decisión concierne a intereses vitales de la sociedad argentina, por estar referida a la integridad territorial del país y a las relaciones con una nación a la que nos une no solo una extensa frontera, sino también y principalmente una historia y un destino comunes. Que la buena marcha de las negociaciones ha exigido, como fue recomendado por el augusto mediador, guardar reserva sobre el intercambio de ideas y el tenor del objetivo perseguido, lo que determinó que no se pudiera mantener convenientemente informado al pueblo sobre las condiciones de la propuesta y de las tratativas gestadas en torno a ella. Que tal circunstancia ha limitado la posibilidad de discusión pública, racional e informada, la que es necesaria para la formación del consenso que debe rodear la toma de decisiones fundamentales por los órganos políticos en una comunidad democrática. Por decreto, el presidente convocó al pueblo para opinar sobre el Beagle dentro de los 30 días posteriores a la última posición del Papa. El presidente de la Nación Argentina decreta, artículo primero, convócase a los ciudadanos que gocen de derechos electorales a expresar voluntariamente su opinión en la consulta que el Poder Ejecutivo realizará respecto de los términos de la conclusión de las negociaciones con la República de Chile para resolver el diferendo relativo a la zona del canal del Beagle. Artículo segundo. Se solicitará a los sufragantes una respuesta afirmativa o negativa sobre los términos del eventual tratado, los que serán dados a conocer oficialmente con la debida antelación. Artículo tercero. La consulta se efectuará en un plazo no inferior a los 30 días, a partir del momento en que se haya acordado el texto del tratado en el ámbito de la mediación papal. Artículo cuarto. El procedimiento de emisión del sufragio, con la exclusión de su obligatoriedad y el del escrutinio, estarán regidos por el Código Nacional Electoral, Ley número 19.945 y sus modificatorias. Artículo quinto. Podrán sufragar todos los ciudadanos con derechos electorales que se encuentren incluidos en los padrones utilizados en las elecciones nacionales del 30 de octubre de 1983 y quienes exhiban documentos de identidad de naturaleza electoral que sean hábiles para garantizar la autenticidad y unicidad del voto. Artículo sexto. Los partidos políticos reconocidos gozarán de las facilidades y garantías debidas para hacer conocer su opinión y fiscalizar el procedimiento de votación y escrutinio. Artículo séptimo. El Ministerio del Interior queda facultado para dictar las reglamentaciones pertinentes y para asignar las partidas presupuestarias que sean necesarias para afrontar los gastos exigidos por la implementación de la consulta popular. 18 de octubre de 1984. Los negociadores Marcelo del Pech por Argentina y Ernesto Videla por Chile firmaron el acuerdo del Vaticano y al día siguiente hicieron público el contenido. A partir de ese momento comenzó la cuenta regresiva pensando en el 25 de noviembre, la fecha fijada para votar. Arrancó la campaña electoral. Queríamos, señor intendente, venir acá para efectuar otro compromiso. 9 de noviembre de 1984. Del Poder Ejecutivo de la Nación. Alfonsín en Hachal, provincia de San Juan. Vamos a hacer que el área de frontera funcione en serio en la zona. Vamos a acelerar los estudios. Vamos a acelerar los estudios que nos permitan estar rápidamente en condiciones de construir cuesta de viento. ¡Vamos! ¡A apresurar el encuentro con el país hermano para dar la salida lógica al Pacífico! Luego de superados los problemas que mantenemos con la República de Chile, lo que nos ha de permitir integrar nuestras economías y marchar juntos hacia la integración latinoamericana. Vamos a mejorar la ruta 150 y en Calingasta vamos a comenzar de nuevo con la explotación minera que permitirá dotar de mano de obra a esa ciudad. Nosotros pensamos que votar por el sí significa 20 de noviembre de 1984 cumplir Alfonsín en Córdoba con el compromiso contraído por casi todos los partidos políticos argentinos que establecieron en sus plataformas electorales la necesidad de trabajar por la paz con la República Hermana de Chile. Significa además, en el marco de errores que se vienen cometiendo a través de la historia, rescatar para nuestro país el principio bioceánico, de modo que significa en consecuencia afianzar la soberanía argentina en los mares del sur. Era mucho, era demasiado lo que habíamos perdido con el laudo arbitral. Eso nos puso en una oportunidad al borde mismo de la guerra. Y las madres argentinas saben cómo se despidieron de sus hijos. Las madres argentinas saben cómo pasaban los trenes que no solo llevaban a sus muchachos, sino también los posibles ataúdes donde volverían. Hace 6 años, nada más, y casi en las vísperas 22 de noviembre de 1984 de una Navidad, como nos aspiramos a vivir dentro de poco. Alfonsín en Rosario. Casi cambiamos los cánticos navideños por las marchas guerreras. Hace 6 años, nada más, en días como estos, estuvimos al borde mismo de la guerra con Chile. Es posible que se haya olvidado tanta angustia y tanto dolor y tengamos de nuevo que levantar tribunas para defender la paz los argentinos. En definitiva, lo que decidimos, lo decía anoche en un mensaje a la nación. Aquí no se trata de ceder ante un despojo producido por una potencia colonial. Aquí estamos dando los últimos pasos para repartir una herencia. Aquí estamos definiendo civilizadamente entre pueblos hermanos, la manera de solucionar un conflicto que lleva más de 100 años. Nosotros pensamos que ganamos mucho. Nosotros pensamos que afirmamos la soberanía argentina, que después de todos los errores cometidos a lo largo de decenios, como aquí se ha dicho, esto era lo máximo que podíamos obtener. Estamos convencidos que la mediación de su santidad nos ha permitido recobrar mucho de lo que habíamos perdido en un laudo arbitral para el que la civilidad tampoco fue consultada. El 15 de noviembre, el senador justicialista Vicente Leónidas Sadi y el canciller Caputo abrieron la era del debate televisivo en la democracia argentina. Bueno, y ese día fue, me acuerdo que había ahí un acuerdo dentro de lo que se había firmado con los chilenos, en el sentido de que si se producía alguna disidencia importante, se iba a formar un tribunal para analizar las disidencias que hubiese entre una parte y la otra en la aplicación del tratado, y que el presidente sería un representante de la Confederación Helvética, es decir, de Suiza. Y cuando entré, me acuerdo, al estudio, ahí estaban los partidarios del senador Sadi al grito de muera Suecia, ¿no? Dijera mente equivocado. Para que me conteste, no para que navegue por las nubes de Úbeda. No, todavía no ha terminado sus tres minutos, lleva 1 minuto y 10 segundos. Déjelo que termine, por favor, se lo ruego. Canciller Caputo. Bien, yo suelo navegar por las nubes cuando voy en avión, pero acá estoy bien sobre la tierra. Esto es lo que le estoy preguntando concretamente y usted se me sale y no responde este asunto. Senador, estoy respondiéndole con todo. No responde nada. Lo que usted está saliéndose fuera del tema. Y lo que a mí me interesa es esto, porque aquí está el nudo de la cuestión. Mire, senador, si usted piensa que yo me voy a irritar porque usted levanta la voz, usted se confunde. Yo voy a seguir hablando tranquilamente todo el tiempo que sea necesario. Voy a dar todas las demostraciones. En cualquier caso, no se olvide que hay millones de argentinos que están viendo esto. Exacto. Y mi respuesta sirve para millones de argentinos. Y después le digo que, bueno, yo estaba un poco sorprendido porque había hecho... había preparado como para dar el examen de eso, ¿no? Tenía, no solamente desde el punto de vista técnico, sino que me había fabricado un librito con método de acceso muy rápido a los temas. Es decir, que todas las hojas estaban enganchadas y salía tal tema y yo tenía todas las marcas para ir al tema y tener los datos que precisaba para desarrollar el argumento. Ni lo abrí el librito, pues. La gran espada de la defensa del discurso peronista no provino de sus filas. Fue Jorge Abelardo Ramos. Es la concesión democrática, entre comillas, que el gobierno hace, puesto que todo el resto del sistema de partidos tradicionales están por el sí. Y el gobierno dispone de todos los medios más poderosos durante todo este mes y hace 2 meses para inducir a la opinión pública argentina a que debe votar por sí el tratado que acaba de iniciar el innombrable canciller Caputo. Quiero señalar además que será en vano que ningún argentino busque en los diarios de esta gran capital del Plata información sobre mis opiniones o las opiniones del FIP en los diarios de lo que yo llamo el sistema de contrainformación informativo de Buenos Aires. De modo que cada uno de oreja a oreja sabrá cómo moverse, porque el global sistema informativo, salvo estos 15 minutos que no quiero perder ya, estará destinado a ocultar cuál es la voluntad nacional. ¿Por qué hay que abstenerse el 25 de noviembre? En primer término, es una verdadera patraña del gobierno que esté en juego la paz o la guerra. Todos los argentinos deben saber que desde 1892, los chilenos ocupan las islas en cuestión, desde hace un siglo. Y es evidente que si los argentinos no vamos a sacarlos de allí, los chilenos no van ni tienen necesidad debería hacer ninguna guerra porque ocupan las islas en discusión desde hace 100 años. De modo que no hay ni no había ningún apuro en firmar o iniciar este tratado. Es falso que se esté votando por la paz o la guerra. Por lo demás, yo quiero recordar a todos ustedes el decreto por el cual el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, ha convocado a esta consulta. En ese decreto se establece de que ningún ciudadano argentino está legalmente obligado a ir a votar el domingo. Y además, que el gobierno tampoco está obligado a actuar cualesquiera sea el resultado de la consulta. No está obligado a tomar ninguna decisión según sea el resultado de la consulta. Cabe preguntarse por qué, en consecuencia, se convoca esta llamada referéndum o consulta electoral. En realidad se trata de una picardía electoral de los grandes estrategas del radicalismo, y en realidad se trata de obtener un sí global que el radicalismo desesperadamente necesita al cabo de un año de incesantes e infortunados fracasos políticos, económicos y financieros. El gran enemigo del Colorado no era Alfonsín, era Dante Caputo. El fabuloso canciller egresado, expedido por la Sorbona que tenemos, directamente importado de Francia, ha firmado un tratado que establece que ante cualquier nueva discordia o disputa con los chilenos, con los cuales venimos conversando y disputando hace 100 años sin que no se haya disparado ningún solo tiro, por suerte, ni se habrá disparado, que en el tratado figura Suiza como la que determinaría el tribunal arbitral cuya sentencia sería categórica e inapelable en caso de una nueva disputa. Y fíjense ustedes, otorgarle primero al general Lanusse, que ahora se ha vuelto periodista, está escribiendo en La Razón. Los dictadores aprenden a escribir a máquina. Hubieran empezado por escribir a máquina, a lo mejor no hubieran llegado a ser dictadores. Pues el general Lanusse firmó un tratado otorgando a la reina de Inglaterra la potestad de decidir en un laudo arbitral los derechos territoriales de los argentinos. Y ahora el señor Caputo y el señor Alfonsín otorgan a Suiza la misma confianza y los mismos derechos. Ese es el tratado que se va a firmar. De modo tal que Suiza, formada por sonrosados rentistas que atesoran en su país blindado todas las capitales y satrapías del mundo entero, del narcotráfico, de los terroristas, de los delincuentes que se caen en el tercer mundo, la capital mundial del crimen es Suiza. Esos señores les vamos a dar nosotros, además de ser hoy representantes de los intereses británicos en Buenos Aires, les vamos a dar nosotros la facultad de que decidan sobre la soberanía territorial argentina. Esto basta para definirlo a Caputo y al gobierno, que parece no tener la menor sensibilidad ante la soberanía integral de la nación. Pero además hay otro propósito, no se trata aquí del tema del Bigre. La paz está asegurada y la fraternidad con los chilenos y con toda la América Latina está fuera de duda. Se trata, por sobre todas las cosas, de que el gobierno radical ha cedido infortunadamente, ha decepcionado a los propios y a los extraños al cabo de esos 11 meses y ha firmado y se está comprometiendo con el Fondo Monetario a una exigencia que excede toda deuda posible e imaginable. Porque el Fondo Monetario, señores y compañeras y amigos de toda la República, el Fondo Monetario pide, como en el gran drama de Shakespeare, la libra de carne de los argentinos. ¿Qué es lo que pide? Pide, ante todo, liquidar el conflicto con Inglaterra, levantar los controles y embargos que teníamos desde el 2 de abril con respecto a los capitales británicos, liquidar el tema del Bigle, liquidar la fabulosa industria y ciencia nuclear que los argentinos habían desarrollado desde los tiempos de Perón a lo largo de estos últimos 30 años y que nos habían colocado en el umbral de la revolución tecnológica. Eso lo exige el Fondo Monetario Internacional. Funes, el memorioso. Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el memorioso. En 750. Canal de Beagle. Hace 30 años, el pueblo argentino votó por la paz. Segunda parte. En 1984, la democracia estrenó plebiscito. A favor de la aceptación de la propuesta papal, votaron 10.391.019 argentinos, el 82% de los que concurrieron a las urnas. En contra, con la militancia del Partido Justicialista, el MIR y el FIP, lo hicieron 2.105.663. Blancos o nulos, apenas el 2% de los votos. el territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur fue el distrito que más se opuso. No obstante, los votos a favor del tratado ganaron por una mínima diferencia. 4 días después del plebiscito, el canciller Caputo informó al Vaticano que Argentina ya estaba lista para firmar el acuerdo. Un esfuerzo de mutua comprensión y una visión objetiva y verdaderamente realista de los intereses y del honor, tal como lo había propuesto el señor Cardenal Secretario de Estado, nos ayudó a encontrar ese equilibrio justo y equitativo que constituye la esencia de todo compromiso honorable, incluso de todo acuerdo internacional satisfactorio y aceptable para las partes. Gracias a la mediación de la Santa Sede, a la gestión de paz y justicia de su Santidad Juan Pablo II, logramos este triunfo de la razón, este triunfo de la diplomacia, este triunfo de la paz. Porque sobre las pasiones, sobre la intemperancia, primaron el criterio y la madurez política. Criterio y madurez política que se manifestaron a través de la disposición de las partes a dialogar, a intercambiar puntos de vista, efectuando, como es lógico en toda negociación, mutuas concesiones, concesiones que nos permitieron alcanzar, lo reitero, un acuerdo equilibrado que satisface el interés nacional de ambas partes. En otras palabras, se dio cumplimiento cabal a la voluntad política de solucionar pacíficamente una controversia de 100 años que distanció a dos naciones hermanas. Y ello no solo constituye un ejemplo para los pueblos de nuestra región, sino también para el mundo. Porque alcanzar la paz por la vía diplomática es un hecho absolutamente excepcional, del cual todos, absolutamente todos, debemos regocijarnos. Además, este tratado de paz y amistad tiene un significado muy especial. Permite a partir de ahora a la Argentina y a Chile encarar sin recelos todos los caminos, todos los planes de cooperación económica e integración física que tanto necesitan nuestras economías y nuestros pueblos. La oportunidad también sirvió para hablar de paz y denunciar que era imposible de lograr sin igualdad social. Las grandes hazañas americanas fueron siempre hazañas de la libertad. Por eso los héroes militares de la independencia continental fueron hombres de Estado, y la historia no los recuerda como conquistadores, sino como libertadores. Así lo fueron Simón Bolívar, Bernardo de O'Higgins y José de San Martín. Por ello postulamos la fuerza del espíritu y de la ética como motor histórico y proclamamos la unidad esencial de América Latina. Pero estas afirmaciones no pueden hacernos ignorar el hecho doloroso y real del desigual desarrollo de nuestro continente. No podemos ocultar la cruda realidad de millones de seres que en América Latina padecen atraso y miseria. Tampoco podemos negar que bajo esas condiciones sociales y económicas que contradicen nuestros ideales de justicia y libertad, la vida del espíritu a veces se torna casi insostenible. El tratado de paz y amistad sellado entre la Argentina y Chile es una clara toma de conciencia de todo lo que acabamos de decir, porque abre definitivamente la puerta a la integración, al desarrollo, a la justicia y a la paz. Así lo comprendió el pueblo de Argentina, que hace apenas 3 días sepultó bajo millones de votos, bajo millones de voluntades que expresaron un sí definitivo, un conflicto secular, revalidando de ese modo la decisión política del gobierno de suscribir el Tratado de Paz y Amistad con la República Hermana de Chile. Ahora solo me resta transmitir al señor Cardenal Secretario de Estado, que tuviera hace poco la oportunidad de ver a la patria argentina reunida bajo el signo de la cruz, con ruego de elevarlo a su santidad, el hondo agradecimiento del pueblo y gobierno argentino por su exitosa acción mediadora y por las continuas muestras de su interés de pastor de la paz y la concordia. Eminencia, hemos llegado al final del camino. Nuestro pueblo ha dicho sí a la paz, sí al fin de la angustia, la inseguridad y el riesgo de la guerra, sí al reencuentro fraterno con Chile. Que sean, a partir de ahora, el Atlántico y el Pacífico las orillas comunes de nuestra hermandad. Funes en 750. Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Locución, Valeria Delgado. Funes, el memorioso. Un programa de reconstrucción histórica. Cuarta temporada.